Muy buenas, soy Pelayo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro programa Radio Barrio. En nuestro espacio de hoy, y con la vista puesta en la final de Copa de este sábado, vamos a hacer un repaso aparte de la historia del Athletic Club. Además, nuestro compañero Gonzalo nos hablará del Día Internacional del Libro y también del Día contra el Racismo. Por su parte, Amaya charlará con Borja Cortés, gitano de Bilbao, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra el próximo 8 de abril. Además, en nuestro Radio Barrio de hoy hablaremos de árboles gigantes y sonará también mucha buena música. Para comenzar, os dejamos con el nuevo disco de Amparanoia. Este nuevo trabajo se llama Hipnosis Colectiva. Y esta preciosa canción, Mi Genética. ¡Comienza el programa! La alegría, movemos la energía. Y cuando veas las canas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando escuches Radio Barrio sonar, pon la 97 a zumbar. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Este mes os voy a hablar sobre la historia del libro y algunas curiosidades. Como todos los años, el próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Para empezar, nos vamos a París con La Unión y esta canción basada en un relato de Boris Vian. Comenzamos con el origen de la palabra libro. La palabra libro proviene de liber, la palabra con que los romanos designaban la parte interior de la corteza de los árboles. Este vocablo se repite en todas las lenguas romances modernas. Libre, con V, en francés. Libro, con V, en portugués. Libro, escrito igual que en castellano, en italiano. Libru, en asturiano, entre otros. El primer libro impreso en la historia fue una Biblia en dos tomos, con 1.282 páginas, escrita en carácter gótico, conocida como la Biblia Nazarina. Fue editada por el propio inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg. Los libros de pergamino, por ejemplo, eran rollos que estaban escritos en un solo lado, pero en la época de Augusto alguien tuvo la idea de doblar los grandes pergaminos en hojas, cortarlas y coserlas en cuadernos para darle al libro la forma rectangular que ha conservado hasta hoy. Ahora vamos a enumerar unas cuantas curiosidades sobre el libro. Primera, el libro más largo del mundo es En busca del tiempo perdido, escrito entre 1908 y 1922, récord Guinness con 3.031 páginas. La novela más vendida del mundo es El Quijote, de Miguel de Cervantes, que ha vendido más de 500 millones de copias, y el libro es la Biblia. El libro más caro del mundo es el Códice Leicester, de Leonardo da Vinci. Se pagó por él 30,8 millones de dólares y el afortunado comprador fue Bill Gates en 1994. El personaje que ha sido interpretado por más actores ha sido Sherlock Holmes, 21 actores solo en pantalla. La primera novela escrita fue La historia de Genji, de la japonesa Murasaki Shibiku, en 1008. Hasta su fallecimiento, en 2014, Gabriel García Márquez siempre se negó a que adaptaran Cien años de soledad al cine y desautorizó toda adaptación audiovisual de su obra maestra. El escritor tenía miedo de que escogiesen a alguien como Robert Redford para ser su protagonista. Sin embargo, sí veremos una adaptación de la mano de sus hijos, Gonzalo y Rodrigo, que se han aliado con Netflix para esta próxima versión. Y para despedirme, os voy a recomendar un libro que me estoy leyendo, que me está gustando mucho y espero que lo que me queda por leer no me defraude. El libro es Dime quién soy, de Julia Navarro. Hasta el próximo mes, un saludo. Gero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97a, ametxe egiten duen irratia. Lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Caeso, soy Amaya. En agosto del año pasado se llevó a cabo la tala de una secuoya en las inmediaciones del hospital de San Eloy en Baracaldo, donde se llevaban a cabo unas obras en la zona de la entrada de urgencias. El ejemplar no presentaba enfermedades, pero según las autoridades competentes existía riesgo de caída. Como compensación a esta decisión, se acordó impulsar la plantación de árboles autóctonos en la localidad. Largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. El lugar elegido, la plantación fue Retuerto, por Ostiza, en la ribera del río Castaños. Y participaron alumnos del Instituto de Cruces. Un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Se plantaron 106 árboles adultos, maduros, 176 plantas en total, incluyendo arbustos. Este número se ha obtenido con la edad estimada de la secuoya talada, que tenía 106 años. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Esta plantación se ha realizado gracias a un acuerdo entre Osakidecha y el Ayuntamiento de Baracaldo, la Agencia Vasca del Agua y Ecologista Marchan. Como se espera un amigo, parecía sonreírme como quería. Esta organización ecologista quiere que este sea un primer paso en el camino de ir elaborando una ordenanza municipal de protección y mejora del arbolado de Baracaldo urbano. Aquel que brotó y el tiempo pasó. Deseo que haya sido interesante. Hasta el próximo programa. Agur. Con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. zaindu maite duzun hori. Si cuidas tu alimentación, tu familia, tu barrio, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con 97. Entra en nuestra web 97erratia.info y hazte socio. Hola, soy Iván, soy de Rumanía. Quiero poner una canción de cantante Nicolae Guta. La canción se llama Dusku Kapu. Tengo mal la cabeza. Espero que los guste. Te comas el tarro y pon Radio Barrio. Caeso, soy Amaya. Este 8 de abril conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha recuerda el primer Congreso Mundial de Romaní, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que instituyó la bandera y su himno. Yo pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna. Su bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, y con una rueda de carro roja en el centro, que simboliza el camino desde la India y la libertad. El término gitano es la palabra que ellos utilizan para autonominarse en español. En el caso de España puede usarse también el término calé para referirse a los gitanos ibéricos. Para charlar del pueblo gitano tenemos hoy con nosotros a Moisés Borja Cortés, que es gitano y de aquí, y de Bilbao. Buenas, Moisés, bienvenido. Buenas. Para empezar, hablamos un poco de tu familia. ¿Dónde vivís? Aquí en Bilbao. ¿A qué os dedicáis? Somos vendedores ambulantes del mercadillo. Nos dedicamos al mercadillo, somos tabateros. ¿Cuánta familia tienes? La familia es muy grande. Y mi padre son 24 hermanos. Y en mi casa también somos 7 hermanos. Yo tengo 4 hijos, mi hermano tiene otros 4, el otro 3, o sea, somos muy grandes la familia. Amplia, ¿no? Sí. Este 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Cómo lo celebráis? Lo celebramos con el cante, con el baile, vamos a asar al campo y así lo celebramos. ¿Qué fiestas celebráis los gitanos? La Navidad, la Noche Vieja, lo más grande es cuando se casan los hijos, hacemos las bodas, es lo más grande. El pueblo gitano es uno de los más discriminados. ¿Por qué crees que es así? Pues bueno, porque somos andadores del mundo, ¿no? Antiguamente mis antepasados, ¿no? Y pues de ahí viene todo, ¿no? Pues que los gitanos siempre han andado por ahí, no han tenido casa, han ido con los carros, han asado los campos, pues un poco salvajes, ¿no? Y bueno, pues por ahí ha empezado toda la discriminación, ¿no? Eso es. Vale, los gitanos también sois quienes más sufrís el racismo. ¿Por qué crees que es así? Pues por la verdad, el hecho de ser gitano, pues el gitano ha nacido con el día y la noche, que significa pues sin nada los bolsillos. Y entonces, pues claro, ha entrado la vida y no estamos igual, el trabajo no está para nosotros, igual como para otros, y eso ha influido mucho, ¿no? Sí. Lo que está claro es que conocemos muy poco al pueblo gitano. Cuéntanos, ¿habláis vuestra propia lengua, el caló? Sí. ¿La familia es muy importante para vosotros? Es todo, la familia es todo. No sé si has visto el programa Jesse King, ¿qué te parece? Pues hombre, una comedia muy grande, ¿no? Pero no somos así. ¿Y los gitanos que salen en ese programa son realmente así? No, así no somos. ¿Qué crees que tendría que cambiar para que eso fuera mejor a los gitanos, para que fuera mejor? Pues hombre, que darían más trabajo a los gitanos y pues eso, que nos entregarían más integrados en la sociedad, ¿no? Un poquito más. Eso es. Vale, pues gracias por tus palabras y que todo te vaya bien, Moisés. Muchísimas gracias. Y para terminar, nos quedamos con el himno gitano, que se llama Galen Galen, que significa anduve, anduve. Este himno fue compuesto por Jarko Jovanović y recuerda a los gitanos y a las gitanas víctimas del nazismo. La cantante Esperanza Fernández nos canta romaní el himno gitano. Hasta la próxima y agur. Pues mira, esto suena. Yelen, yelen. Lungone dromensa maladile bachtale romensa. a Roma le cotar tu mena ve echar en sa boca le chaborenza a romale a chavale. أيت ما ديست ما وكل يسلم ربي في اللون لن توجد غي ونغيس في ليد نقر راديو 97 إراتية مرحبا يسون دنتان فو كترات والنادي الدانة مرحبا يس نكون إيد نغ نمسقراب استمازيغ حداج الحرمة كل حرمة تحداج تذوك ليه هم كل تذوك ليه تحداج لفهمة لفهمة El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por mucho... Hola, como sabéis, hace unos días, y volviendo a hablar de días internacionales, ha sido el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional contra el Racismo. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. No has probado nunca conocer a... Os voy a presentar ahora una iniciativa muy interesante para combatir el racismo. La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, CEAR Euskadi, lanza Vecines, una web con propuestas y críticas cinematográficas de cintas que abordan de diferentes maneras el refugio, las migraciones y la convivencia entre personas de culturas diversas. La extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo. La página web cuenta con una ficha por película, en la que podemos encontrar una crítica cinematográfica de la misma, que desgrana las principales claves que no se nos pueden escapar. Algunas de estas críticas van acompañadas también de unos podcasts de entrevistas sobre la cinta en cuestión. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura, porque con intolerancia muestras déficit. Las películas, series y documentales que se recomiendan en este espacio abordan diferentes temáticas como la persecución en origen, la vida en tránsito, cruzando fronteras, el proceso de petición de asilo, la vida de las personas refugiadas aquí, la convivencia intercultural, el discurso de odio, la discriminación, la xenofobia y la sociedad de acogida. Algunos de los títulos destacados son Green Book, El Hoyo, Adu, Coco, Hijos de los Hombres o La Vida Secreta de las Palabras.

3 Supercopas de España, la última este mismo año, habiendo derrotado para ello al Real Madrid y al Barcelona en la final. Una Copa Eva Duarte, una pequeña Copa del Mundo de Clubes, un subcampeonato de la Copa Latina, un subcampeonato de la Copa de la UEFA y un subcampeonato de la UEFA Europa League. En la actualidad tiene pendiente jugar la final de Copa de la pasada temporada contra la Real Sociedad, aplazado por la pandemia, y que jugará el próximo 3 de abril, así como la de esta temporada, que se jugará el día 17 contra el Barcelona. Vuelve el Rey de Copas. Te adora y mima con gran pasión. En la clasificación histórica de la Liga de Fútbol Profesional ocupa el 5º puesto por detrás del Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Valencia. El club cuenta también con un equipo femenino. Su actual estadio es San Mamés Barria, inaugurado en 2013. Construido en el solar de la antigua Feria de Muestras de Bilbao, ocupa una parte de los terrenos del anterior estadio, también llamado San Mamés, y conocido como la Catedral, que fue inaugurado en 1913 y demolido en 2013, tras la finalización del campeonato de Liga. En este momento era el único estadio que había albergado todas las temporadas de Primera División desde la fundación de esta. El club bilbaíno es famoso por su política deportiva y es conocido como un caso único del fútbol mundial, por su filosofía de jugar solamente con jugadores nacidos o formados futbolísticamente en el País Vasco, haciendo honor a su lema: con cantera y afición no hace falta importación. Por otro lado, es uno de los 4 únicos clubes profesionales de España, junto al Real Madrid, Barcelona y Osasuna, que no es una sociedad anónima deportiva, de manera que la propiedad del club recae en sus socios. Un gran tesoro que adora y mima con gran pasión. El Real Madrid Club de Fútbol, el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad son los rivales históricos del Atleti. Con los dos primeros, los rojiblancos han disputado muchas ligas y copas. Hoy en día, los partidos entre estos equipos se consideran un clásico de la Liga Española. Con la Real Sociedad existe una rivalidad especial. Cuando juegan entre ellos, disputan el clásico Derbi Vasco. También existe una cierta rivalidad con otros equipos como Osasuna o Racing de Santander, entre otros. Y la afición, el rey del fútbol español. Cantemos pues. A partir de 1892 se comenzó a jugar a fútbol en Vizcaya. El británico Jones pidió permiso a las autoridades para jugar en el hipódromo de Lamiaco, situado en el pueblo de Leioa. Los primeros en jugar fueron británicos que trabajaban en la zona y dedicaban sus ratos libres a practicar este nuevo deporte que pronto despertó la expectación por parte de los vizcaínos. En 1894 ya era tradición ver a los ingleses practicando el fútbol en Lamiaco, por ello el campo pasó a ser conocido como la campa de los ingleses. Pronto los vizcaínos también comenzaron a participar en estos partidillos y se unieron a los ingleses. El 4 de mayo de 1894, los locales retaron a los británicos a un partido. Este evento despertó gran expectación y tuvo una gran afluencia de público. Los británicos ganaron por 5 goles, tras lo que invitaron a los vizcaínos a pollo asado a modo de consuelo. De gloria, mil veces campeón, atleti, atleti. Poco después, unos jóvenes del gimnasio Zamacois de Bilbao, aficionados al nuevo deporte, comenzaron a jugar en la Miaco. Entre ellos estaban Juan José Juanito, Astorquia, Alejandro Hacha, los hermanos Iraolagoitia, Eduardo Montejo, Enrique Goiri y Luis Márquez. De aquellos partidos salió en 1898 la idea de fundar una sociedad futbolística a la que llamaron Athletic Club. Al final de 1900 surgió otro equipo, el Bilbao Fútbol Club. Carlos Castellano, que trajo el primer balón a Bilbao, fue su primer presidente. Con gran amor para animarle con nuestro himno, el canto digno de la Bilbao. El 5 de septiembre de 1901 se constituyó legalmente la sociedad Athletic Club, si bien desde 1898 jugaban bajo esa denominación. Se redactó el reglamento de la entidad, integrada por 33 socios, y se nombró la primera directiva con Luis Márquez como presidente. Para animarle con nuestro himno. Ambos equipos, el Athletic y el Bilbao Fútbol Club, disputaron numerosos encuentros en la Miaco, y la rivalidad entre ellos fue aumentando. El 19 de enero de 1902 jugaron el primer partido de pago celebrado en Vizcaya. 30 céntimos la entrada. Aquel día el Atleti estrenó uniforme. Aparecieron con una camiseta con dos mitades, azul y blanca, pantalón azul y medias azul oscuro con una borla blanca. Y lo celebraron ganando al Bilbao Fútbol Club por 3-2. En el próximo programa seguiré hablando del Atleti. Os espero y deseo que con dos copas más. Los mil vainitos a nuestro club con gran amor. Para animarle con nuestro himno, el canto digno del Aliro. Cantemos pues los bilbainitos a nuestro club con gran amor, para animarle con nuestro himno, el canto digno del Alirón. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Para las espinitas, Radio Barrio. Hola, soy Mehdi. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con otra canción del último disco de La Paranoia, titulada El día que no nos escuchamos el próximo mes, aquí en la Radio del Barrio. El día que no vibre con la música es un día perdido, perdido, perdido. El día que me olvide quién soy es un día perdido, perdido, perdido. Radio Barrio cumplimos 5 años y esperamos cumplir muchos más. Os esperamos, nos escuchamos en 97 Irratia. Cinco añitos tiene mi barrio, 5 añitos sonando en el barrio, 5 añitos y os mandamos besitos.